está cerquita. Cuando está cerquita, río sin límite y me sube llegando hasta la nube. Buscando entre tantas maneras pa' que me quieras. Ya déjate de engañar, que tu boca si me late, late que late. Igual si me llama pa' darte, en verdad si me late. ¿Cómo hago pa' verte hoy? Si quedamos pa' vernos, en verdad si me late. Late que late, igual si me llama pa' darte, en verdad si me late. Tu boca se me pegó y cuando me vio mi cora hizo boom, boom, boom, boom. ¿Será por tu forma o tu actitud? Que haces como si no te importara y tú me pa' que sientas lo que es este boom, boom, boom. Este boom, boom, boom. Tu virtud, tienes todo lo que busco con exactitud, no hay similitud. Cuando te beso me siento imparable, como haces a mi canasta notable. Recuerdo la primera vez que te hablé, yo que buscaba eso desechable. Tú me enseñaste que eras para más, somos tíos, dime quién lo evita. Pa' qué dudar si llegamos hasta aquí, deja de pensar, baby. Que tu boca si me late, late que late. Igual si me llama pa' darte, en verdad si me late. ¿Cómo hago pa' verte hoy? Si quedamos pa' vernos, me da si me late. Late, que late igual. Si me llama pa' darte, me da si me late. Si me late. Me late tú y yo escondido. Solito en casa, te invito en paso. Pa' donde no hace ruido y donde no hace ruido. Así que dame, dame, dame la oportunidad de que te enamorarás. Imaginando nuestra vida tan... Pero que te estás enamorando tú. Bueno, hagámoslo más divertido. Vamos pa' la escalera. Todo cash, que conmigo no se entera. Estamos en la disco pegando cadera. Se pone bicha y la ultra coqueta. Bésame, bésame, bésame, que el tiempo se acaba. Y si se acaba, vuelvo a empezar. Bésame, bésame, bésame, que el tiempo se acaba. Y si se acaba, no te podré explicar. Que tu boca sí me late.